Ekuseni jabulo Ekuseni jabulo Ekuseni jabulo yona uyakhala ebusuku bayabugxotha ekhaya ekuseni injabulo yona uhambo oluhambayo una mefa futhi luyaphuphukela ebusuku kodwa kuseni ke injabulo Yeah.